Es el momento de quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a fijarnos en la actuación del grupo de rescate en montaña de los bomberos, que ayer tuvieron trabajo, tuvieron que realizar salida hacia la Garganta Verde para rescatar a un excursionista. Vamos a ofrecerles todos los detalles de esta actuación. La verdad es que se están acumulando, sobre todo en las últimas semanas, bastantes salidas por parte del grupo de rescate en montaña. Y vamos a hablar de ello con uno de sus integrantes, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, ayer salida, os llamaban creo que en torno a las 3 de la tarde para rescatar a un excursionista en la Garganta Verde, ¿no? Sí, sobre las 3 aproximadamente, sí, nos llamaron de que había una persona que estaba haciendo la ruta de la Garganta Verde hasta la zona de la ermita y a la vuelta tuvo algún problema. De principio nos dijeron que había tenido un accidente, que probablemente tuviera una pierna rota, pero al final se trataba de un desvanecimiento, que según nos confirmaron después los servicios médicos, estaba producido por una bajada de azúcar. Hmm. Se trataba de un hombre de 38 años, natural de Jerez, y que iba acompañado por otro excursionista, ¿no? Efectivamente, el compañero fue el que dio la alerta de la situación en la que se encontraba este excursionista. Ellos, según nos comentaron posteriormente, ellos estaban en la zona más baja de la vereda, ya empezando a subir cuando empezó a tener problemas. Y estuvieron, bueno, lo que hicieron fue continuar camino un poco más despacio, pero ya cuando iban por la mitad aproximadamente ya es que era imposible continuar, ¿no? Y tuvo que tenderlo en el suelo y seguir solo el otro compañero a pedir ayuda, ¿no? Cuando nosotros llegamos ya también habíamos tenido el aviso de un guarda de forestal que iba para la zona y nada, cuando llegamos estaba allí en el suelo, no estaba consciente pero sin fuerzas ninguna para poder continuar, y entonces tuvimos que trasladarlo en la camilla de montaña hasta arriba, y desde arriba lo llevamos hasta el centro de salud de Sala de la Sierra, donde ya lo estuvieron atendiendo. ¿Sabéis si eran senderistas habituales o no? O quizás les faltaba preparación. Bueno, la verdad que no tenemos muchos datos. Sabemos que eran de Jerez y que habían solicitado permiso para la garganta hasta la zona de la ermita y la vuelta, y que tuvieron ese problema. Tampoco nos dieron mucho más datos. Solamente eso, vamos. De que en principio lo que nos informó el 112 es que fue un accidente, una rotura de pierna. Y bueno, nosotros llevamos un botiquín con férula, incluso por el tema este de las fracturas, pero al final de lo que se trató era una bajada de azúcar, según nos confirmaron en el ambulatorio de Sara. Coméntanos cómo fue esa actuación por parte del grupo de rescate en montaña. A partir de las 3 de la tarde os ponéis en marcha. Coméntanos el número de efectivos, vehículos. Sí, descubrí que salió un todoterreno con 5 bomberos del grupo y también activamos a 2 compañeros que están destinados en el parque Villamartín. Por la dificultad del terreno, sobre todo, ¿no? La subida de una camilla desde la zona de la Garganta Verde hasta arriba es una zona bastante bastante complicada, no técnicamente, pero sí dura por el tema del desnivel que hay, ¿no? Entonces, pues, activamos al máximo posible, exceptuando 2 que estaban de vacaciones, el resto fue todo el mundo por la dificultad que hay a la hora del porteo de la camilla, ¿no? Y acertamos porque la verdad que era una persona bastante grande, medía 2 metros de altura, o sea que prácticamente no cabía en la camilla y costó mucho trabajo llegar hasta el aparcamiento, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos siempre en estos casos es ir turnándonos. Un bombero lleva la camilla de montaña, lleva unos transportines que son como dos especies de perchas para los hombros delante y 2 detrás, y la llevan 2 bomberos, y el resto tenemos que ir en los laterales por si estos 2 bomberos que van porteando tienen algún problema, algún resbalón o algo, para que no haya ningún tipo de accidente, y nos vamos relevando cada cierto tiempo, ¿no? En estos casos, así en zona muy pendiente, prácticamente cada 50 a 100 metros tiene que haber un relevo hasta llegar arriba, y eso es paciencia solamente. Ahí no hay más tipo de técnica aplicada, puesto que es un camino y se puede andar bien por ello. Pero imaginemos, ¿no?, lo que es llevar, o lo que pueda ser llevar una camilla con cierto peso por cualquier lugar. Bueno, tienes que tener cuidado por el peso que llevas y demás, y evidentemente se trata de una persona y además en mal estado físico. Eso lo unimos con la dificultad del propio entorno, que es lo complicado, ¿no?, cuando hablamos de este tipo de de rescates, ¿no?, que hay que meterse por vereda, en ascenso, o sea que con condiciones complicadas, ¿eh? Claro, bueno, cuando hay vereda tenemos suerte, ¿no? En muchas ocasiones no hay ni siquiera vereda, ¿no? Hemos tenido rescate en zonas de cresterías, de montaña, desde la Sierra del Pinar hasta la zona del Mojón Alto, en Sierra del Iba, donde no hay vereda, sino es simplemente montañeros que estaban haciendo algún tipo de pico por esa zona y han tenido problemas. La mayoría de las veces son roturas de tibia y peroné y los hemos tenido que trasladar la camilla. Eso es duro porque no hay camino. De todas maneras, la camilla esta que tenemos nosotros de montaña es muy buena para este tipo de cosas, puesto que los porteadores van por el mismo sendero. No es una camilla clásica en la que los porteadores van en los laterales de la camilla, sino que uno va delante y otro va detrás, ¿no? Entonces van andando por el mismo sendero. Si la camilla hay que portearla en los laterales, quien realmente va sobre la vereda es el herido. Los porteadores van fuera, ¿no? Y eso es muy problemático, ¿no? Esa es la diferencia principal que hay con una camilla esta de transporte para montaña, que están diseñadas precisamente para este tipo de rescate. Pues el rescate que finalizaba en torno a las 5 de la tarde, cuando llegaban los vehículos, ¿no?, al parque. Previamente, evidentemente, se había podido subir a la persona desfallecida hasta pues lo que es la propia carretera, desde donde se le llevó al centro de salud de Zara de la Sierra, ¿no? Sí, fue un poco más tarde cuando regresaron los vehículos al parque, sobre las 6:30 de la tarde más o menos. Y bueno, pues nada, una vez que lo dejaron en el centro de salud, ya los médicos se hicieron cargo del estado de esa persona y nos retiramos al parque. Bueno, pues son los datos, como decimos, de esta actuación, a la que hay que unir, por cierto, la pasada semana, por diferentes motivos de contenido, no pudimos llevarle otra actuación, que si te parece sí que podemos recordar, Carlos, por parte del grupo de rescate en montaña. Además, se trató de un chaval que iba, bueno, pues con una clase de un instituto, realizando una excursión. Coméntanos en qué consistió ese rescate. Bueno, eso fue el jueves pasado, también a mediodía, sobre las 2 de la tarde más o menos. Nos avisaron, nosotros ese día estábamos en la sierra haciendo una práctica, estábamos terminando ya, y nos avisaron por la emisora de que había una llamada de un accidente en la zona del Salto del Cabrero, que era un chaval de una excursión de Sevilla, y tampoco nos dieron mucho más datos. Entonces nos desplazamos desde la zona de Villaluenga, que estábamos, hasta Benocá, y hicimos el sendero del Salto del Cabrero, y por el puerto de Don Fernando, por ahí, nos encontramos a parte ya de la excursión, y los profesores que traían este chaval lo traían en brazo porque tenía una brecha grande en la frente y estaba un poco, no exactamente con la conciencia perdida, pero tampoco estaba en un buen estado como para poder hacer el camino solo, ¿no? Entonces, pues lo que hicimos fue montarlo en la camilla y traerlo hasta Benocá, donde lo estaba esperando una ambulancia. La coincidencia es que vosotros estabais haciendo prácticas en una zona cercana, ¿no? Sí, estábamos en la zona, bueno, en la zona ahí de Sierra Peralta, una vez que se pasa Villaluenga, la zona de la Cobezuela, por ahí, por esa sierra, estábamos haciendo una práctica de rastreo cuando nos avisaron, pero estábamos ya a la vuelta, estaríamos a unos 10 minutos de los vehículos, más o menos. Y por tanto, bueno, pues finalmente la actuación que se hizo con rapidez. No sé si tenéis datos del chaval finalmente, que fue de él, porque lo que llevaba sobre todo un golpe en la cabeza, ¿no? Sí, llevaba una brecha en la frente. Bueno, según comentaba uno de los profesores, ellos iban, el grupo de eran bastantes, no eran un autobús, los estaba esperando en Menocá, y uno de ellos iban corriendo y tropezó y se dio con una piedra en la frente y se hizo una brecha bastante grande, ¿no? Entonces, cuando nosotros llegamos, estaba sangrando, le habían puesto un pañuelo en la frente y lo trasladamos, bueno, la ambulancia lo recogió en Menocá, lo llevó al centro de salud, y aquí creo que lo estuvieron cogiendo punto en el centro de salud de Ubrique, y desde allí lo trasladaron al hospital de Villamartín, donde creo que estuvo un día entero, esa noche hasta por la mañana no le dieron el alta, que estuvo en observación, ¿no?, por si tenía algún tipo de lesión más grave o algo. Bueno, pues insistimos, son sendas actuaciones que han realizado los integrantes del grupo de rescate en montaña en estos últimos días, ayer con la que comenzamos y el pasado jueves, esta última también que les estamos comentando. Lo cierto es que, está claro que el hecho de que haya un buen número de personas, excursionistas, senderistas, realizando todo tipo de deporte, de aventura, cada vez más, pues también hace que la actividad del grupo de rescate en montaña vaya aumentando, ¿no? Claro, en esta época del año es la época más propicia para este tipo de deporte, ¿no? Al aire libre, ¿no? Es una época donde la calor del verano no molesta, entonces pues la gente suele acudir más a la zona de la sierra que a la zona de playa y demás. Y claro, a la misma gente pues hay más posibilidades de accidente y tenemos que estar nosotros, pues en este caso, más pendientes a las posibles activaciones que vayamos teniendo durante toda la temporada de invierno. Porque ya desde luego lleváis una racha de varias semanas consecutivas con un buen número de salidas, ¿no? Pues desde creo que fue el día el 14 o el 15 de septiembre hasta ahora creo que hemos salido en 10 ocasiones para temas exclusivamente de montaña. Pues ahí está el dato, en prácticamente 2 meses, poco más, bueno, pues estaríamos hablando de 10 salidas. Nos vamos a quedar en este punto, Carlos, como siempre agradeciéndote que nos hayas acompañado. Ahí queda la información sobre el grupo de rescate en montaña de el Consorcio Provincial de Bomberos con sede en nuestra localidad. Carlos, que muchas gracias como siempre. Vale, a ustedes.